Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niñas, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Notas al pasajero. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger todas las semanas nos encargamos de encontrar esos momentos felices que tiene la música, de enmarcarlos en un buen cuento y de compartirlos con toda la banda. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Esta es una semana muy particular, como pasa durante todas las semanas de octubre, donde pongamos el dedo hay siempre algo que recordar, ¿no? Así es. Octubre es un mes de furia, es un mes de esperanza, es un mes de rojo, negro, pero también verde, digamos, ¿no? Es donde se pare el porvenir. Así es, mucha gente importante nació en octubre. También murió en octubre, ¿no? Y también nacieron países y proyectos y ideas, en fin. Octubre es un mes mágico por muchas razones. Así es. Un día como hoy, pero hace ciento no sé cuántos años, nacía Juan Domingo Perón, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ya arrancamos por ahí. Che, el general no es quizás un buen arranque como para recordar lo que nos convoca hoy, aunque en general hizo un descubrimiento también, más que descubrimiento, oficializó el subsuelo de la patria, que después se sublevó, ¿no? Esta semana queríamos honrar a nuestra manera lo que es descubrir, lo que es encontrar. Aunque aquel descubrimiento del que hacemos mención así solapada fue bastante triste y hoy completamente cuestionado, debatido, incluso desde su concepto como descubrimiento, ¿no? Yo creo que no es que haya sido triste, me parece que lo que está cargado de toda una retórica que vino después. A ver, ¿cómo expresarlo? En sí mismo lo de Colón fue una epopeya y me parece admirable desde todo punto de vista la energía y las ganas de salir hacia lo desconocido. Eso me parece completamente admirable. La fe del loco. A mí me parece que Cristóbal Colón es un personaje increíble. Sí, increíble. Increíble y que no tiene la culpa de un montón de cuestiones sociopolíticas, económicas que vinieron antes, durante y después de eso. Él en sí mismo es un personaje admirable, como admirable puede ser, no sé, Copérnico o no sé, a los que inventaron el jazz, qué sé yo. Claro. Pero me parece que lo feo es la palabra descubrimiento, ¿no? En todo caso, se ha revisado bastante en los últimos años y con bastante fortuna creo que mucha gente ya se dio cuenta. Yo me acordaba que tengo un acto escolar, ¿no? La semana que viene tengo dos actos escolares en realidad. Y son de carácter indigenista, o mejor dicho, son de carácter anti-descubrimiento. O sea, son más 11 de octubre que 12 de octubre. Y pensaba en mi propia escuela primaria cuando este día se llamaba Día de la Raza todavía, así es, sí, con mayúsculas, haciendo alusión a la raza española, sí, que supuestamente éramos nosotros. Sí. Y digo, pucha, cuántas cosas han cambiado. Qué suerte que en estos 30 años que median entre mí primaria y la primaria de mis niños, la cosa cambió tanto. Sí, es cierto. Algo bueno pasó, Ale. Sí. No, hay que aceptarlo. Hay otro tratamiento del tema, hay muchísimas más charlas sobre el tema, hay muchas más novedades incluso sobre el tema, hay muchos cuentos felices y además mucha gente se ha dedicado a ponerle letra a aquellas historias que, como bien decís, arrancaron con Colón, pasaron por sangre y terminaron de otra manera, digamos. Lo que es rescatar la memoria de la gente que ya vivía acá es muy feliz también, ¿no? Pero no solamente a nivel antropológico. La historia contada desde las letras dulces, las leyendas, Los cuentos, la poesía, incluso la música de aquella época, ¿no? Que no es algo que vamos a hacer nosotros hoy. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a agarrarnos de la palabra descubrimiento para poder jugar entre nosotros sobre los descubrimientos que hemos tenido últimamente o los descubrimientos basales que hemos tenido como para poder compartir. La palabra descubrimiento es un buen arranque para compartir un cacho de música. Sí, en este caso se trata de un grupo muy particular porque justamente mezcla a músicos brasileros con chilenos, sí, homenajeando a Violeta Parra. Y es una doble buena noticia, es sí, una triple buena noticia. Son chilenos, aparte vamos a mostrar mucho del Nuevo Mundo, sí, ¿no? En principio. Pero hay una chilena, un brasileño y además está Violeta Parra generando todo esto. Uh-huh. Es un homenaje a Violeta, que se llama Verde Violeta. Fue grabado entre Chile y Brasil hace unos años. Sí. Y dentro de unos meses creo que van a venir a presentarlo a la Argentina. Ya han estado por acá. Tienen como base en La Plata cuando vienen a la Argentina. No me digas. Son qué un bueno, poco escurridiza a Line González, uh-huh, que es de quien hablamos. Que es es la mentora. Sí, ¿no? Sí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Pupila de Águila. Este disco es un homenaje a Violeta Parra, pero como un homenaje, como el homenaje a Hermeto Pascual que escuchamos alguna vez, Hermética. Sí. Son homenajes muy locos, con mucho sí, vuelo creativo y bueno, a veces hasta cuesta encontrar dónde está Violeta en todo esto. Sí. Es fantástico, para mí es una maravilla y ojalá que pronto se pueda difundir más en nuestro país. No es música fácil de digerir, pero sí, bueno, para pero eso fácil estamos de compartir. Él sí, es chileno, se llama Simón River, es el guitarrista. Y para ser coherentes con nuestra propia línea de temas, el programa pasado terminábamos con Águila de Trueno. Así es. Y acá arrancamos con Pupila de Águila. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardó silencio como una tumba hasta que amaneció. Thank you. siempre que uno habla de descubrimientos puede ponerse muy mañoso, ¿no? Puede hablar de los primeros descubrimientos, el primer día que, por ejemplo, escuchamos a los Beatles o a los Clash, ¿no? No, a los Clash no. Vos no. No, nunca los descubriste. Nunca los descubriste. Bueno, los Beatles coincidimos. ¿Qué otro, sí, por ejemplo? Sí, descubriste y un día. El Flaco. Bueno, el Flaco, sí. Ese fue un día. Un día de sol. Sí, trascendente. No, pero los Clash también. Y a Marley, por ejemplo. Pero digo, yo me acuerdo el día que escuché por primera vez algo del Flaco. El día que escuché por primera vez a los Beatles. Te puedo decir dónde fue, en qué lugar. Sí, yo también. Sí. Te puedo decir, sí, aparte ya nos conocemos las anécdotas. Claro. El día que con escuché, muchacha, por primera vez escuchaste el Flaco, no, por ejemplo. Fue Maribel. Ah, mirá. Pero, por ejemplo, me acuerdo, qué sé yo, también del descubrimiento del jazz. Pero eso vamos a hablar después. Sí, sí, sí. Porque sí, tengo ahí guardadito. Pero, sí, y inclusive te podría decir el primer día que escuché algo de Serú Girán y me voló la cabeza, porque yo en realidad tenía que tocarlo. Sí. Estaba en un primer ensayo de mi primer grupo, sí, marzo del año 83, y me pusieron seminario. Y decimos, vamos a tocar esto. ¿Y cómo? Yo tenía que tocar el piano. Bueno, dale. Y nunca había escuchado la canción. Se me cayeron las medias, los calzoncillos, todo. Se me cayó al piso y era un nene de 11 años. Pero no podía creer que me estuvieran iniciando en eso. Fue una cosa increíble. O escuchar otro folclore, por ejemplo. A mí me pasó con el dúo salteño. Que era el mismo folclore. O sea, era folclore, pero había algo que pasaba ahí que no. Y la primera vez que escuché el dúo salteño fue como inaugurar el folclore para mí. Increíble. Fue todo lo demás me parecía una cosa vieja y podrida y eso fue como. Claro. Claro, Marley, el metal o Charlie Parker, por ejemplo, ¿no? Charlie esa cosa Parker de también. ¿Qué hace este tipo, ¿no? Y en un primer momento te quedas así, después no puedes dejar de escuchar, ¿no? Sí, qué dejar bueno. De curiosear en eso, ¿no? Qué bueno. Es una sensación física que es que no podés borrar, en alguna parte está. Y es irrepetible y es imborrable. ¿Y la primera vez que fuiste a la cancha a ver al equipo de tus amores? La primera vez que fui a la cancha dije, lo primero que pensé es a color. Sí, es verdad. Soy un poco más grande de vos. No, yo también. Yo fui a la cancha por primera vez, no sé, cuando tenía 3 años, pero fui a ver a Boca en el 79 y también ver la camiseta de Boca en colores fue una cosa. No, yo fui al gasómetro, al viejo gasómetro, y no podía creer que el pasto era verde, por ejemplo. Era una tontería, pero era increíble, me pareció, me impresionó mucho todo eso. Hay una parte de descubrimiento que tiene que ver con cuando ya estás cebado, ya estás limado, ya estás enriquecido, ya estás engordado, tus orejas desbordan así, y de repente encontrás algunas cosas que te llaman la atención, que te encariñan, y que recién después encontrás por qué, ¿no? Incluso por ahí cuesta explicarle a algunos amigos, ¿pero qué fue lo que le viste a esto? Y le encontré esto, por ejemplo. Ese es el caso que te voy a mostrar ahora. Ajá. Hace poco escuché un disco de los Scalander, o Scalander. Yo creo que es Scalander. Sí, yo también. Por dos cosas me llamó la atención. Primero, porque son neozelandeses. Siempre quise conocer Nueva Zelanda. Uh-huh. Me parece que es una tierra donde pasan muchas cosas muy interesantes, muy divertidas, pero muy interesantes. Desde la música, hasta la cosa estética, hasta las tradiciones que tienen, más allá del haka. Y el rugby. Claro, que es muy simpático y lo increíble que son los All Blacks. Todo lo que pasa en esas montañas y todo lo que pasa con esa isla y con esa gente y con sus tradiciones y con su comida y con su bebida y también con su música, ¿no? Uh-huh. Esta gente no hace absolutamente nada original, pero ha procesado muchísimas texturas e hizo una mezcla muy interesante entre la cosa experimental y la creación de estudio propio, digamos. ¿Viste? Cuando tenés tu estudio propio, podés tener tiempo para hacer preciosismos, esto de encontrar algunos sonidos, levantarte a las 3 de la mañana con el sonidito justo que se amplía hasta la tarde y ponerlo ahí, agarrar la viola y generar algunas letras que no sean una historia o que no sean escritura automática, sino que más bien creen ambientes. Bueno, este es el caso. Bueno. La banda se llama Scalander Scalander, y el tercer tema se llama Dismembered, ¿sí? Sí. Ah, sí, sí, estás de acuerdo con que se llama así. Sí. Bien, es eso, es Dismembered, algo así como desmembrar, uh-huh. Y ya vas a entender por qué. She arrived home to find that the wolf had eaten her things. She braided her hair and murdered the beast, and the kids were unaware. blood that was tested, a beautiful shine. It was all too hard to believe. For the lowest levels, I'm on a find their desire. Notas al margen. Un programa de música. Como siempre, hay que agradecer a la gente que hace posible que todos nosotros estemos donde estamos, que podamos escucharnos, que podamos escribirnos, si es que tenés ganas de teclear ahora mismo y entrar en nuestra página, el www.notasalmargenweb.blogspot.com, donde podés dejar mensajes. saludos, peticiones y demás, notas al margen web como weblarga.blogspot.com. Y además ahí vas a tener enlaces a todas las radios, a La Azotea, a La Tribu, a En Tránsito, a Radio Arte en Gaiman Chubut, y a Radio a FM de la Calle en Bahía Blanca. También puedes escribir a, aunque no funcione, a notas al margen, @fmentransito.org.ar. También puedes escribir aunque no funcione, pero eso es otro día. Y además, como siempre, todo sucede gracias a que Ferme Suti hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, gracias a que Emiliano Randoz hace lo propio en FM La Azotea, en Mar del Plata, a que el Seba Mangini hace lo mismo en FM de la Calle, en Bahía Blanca, a que el Checho Sosa está allá en el frío sur, en Gaiman Chubut, haciendo la puesta en el aire en Radio Arte, y a que Camilo García está en FM La Tribu haciendo lo posible para que nosotros salgamos dignamente. La producción, como siempre, corre por cuenta del Pato Enciso Rivero, de Gonzalo Cladera, que sigue todavía filmando su largometraje, y a el Agus Pisano, que como siempre está en algún lugar de este mundo brindando por nosotros y por ustedes también. Así es. Y ahora vamos a seguir descubriendo cosas. Por ejemplo, tenemos acá un grupo uruguayo que aportaste vos. Lo decís como con mucha desconfianza. No. Acabamos de escuchar rock neozelandés y ahora vamos a escuchar algo de rock uruguayo. ¿Qué te pareció Scalander? Me pareció muy interesante. Bastante británico, con la tradición del pop británico, con coritos y todo. A mí no puede más que gustarme. Una cosa con influencia Beatle, pero también algo de Radiohead y eso. Me gustó. Así como creo que el jazz y el blues son la venganza negra americana, creo que el rock es la venganza británica, reelaborando el rock que los yankees dicen propio, ¿no? Me parece el rock americano. ¿Vos pensás que los grandes creadores del movimiento rock están en Inglaterra? Sí, pero no tengo ninguna duda. Está bien. Pero no lo discuto. Absolutamente ninguna. Bueno. Los primeros 5 discos todos son británicos. Está bien. Y un uruguayo, que es este. Este año, 5 chicas se juntaron a hacer música y ¿sabes quién las produjo? Un amigo de este programa, Martín Buscaglia. La Dulce tiene 2 discos. El primero es en vivo, que se grabó hace algunos años en una sala muy querida, que es la Sala Zita Rosa, de video. Y hace muy poco tiempo sacaron este álbum que vamos a escuchar ahora, que se llama Sed, ¿sí? Y que tiene algo que lo primero que me gustó de esto es que estuvo Buscaglia ahí metido, que las chicas son uruguayas y que además tienen una cosa Man Ray. Y a mí Man Ray me gustaba. Todo, absolutamente, pero tenía una cosa que me gustaba así. Está bien, son debilidades que uno tiene. Está bueno. Hilda Lizarazu me parece que hace un laburo muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, a mí, en fin, me gustaba. Si yo te mostrara Sed o Noche o Jardín Japonés, diría, esto es Man Ray. Y si te mostrara Te Compraré, te mostraría otra parte de La Dulce, pero no es exactamente el espíritu del disco. Por eso me pareció mucho mejor compartir Manga, que es el octavo tema de ese álbum que se llama Sed, de La Dulce. Ok, te vas. Pero a ti nadie te echó. Humo fuiste y sos personaje de mi historieta. Vení y reíte de mí. Soy de plástico y descartable Manga. Yo no sé por qué soy tan haragana Manga. Orientale la banda. Ok. No da. Pedir otra oportunidad. Todo es tan fugaz como el vuelo de una libélula. Vení, por mí, yo te espero, me quedo aquí. Manga, yo no sé por qué soy tan haragana. Manga, oriental de la banda. Pero a ti nadie te echó. Humo fuiste y sos personaje de mi historieta. Vení y reíte de mí. Soy de plástico y descartable Manga. Yo no sé por qué soy tan haragana Manga. Oriental de la banda Manga. Manga. de la banda. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com.